La otra historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, siempre ha habido una curiosidad importante del ser humano por lo que hay en el cielo. Yo recuerdo que uno chiquito, quizá de lo que más se pasa mirando es la luna, las estrellas, el cielo, el firmamento, porque allí hay como una información muy interesante y uno quisiera aprender a leer el cielo. ¿Qué ha pasado con los que han leído el cielo? ¿Qué se han encontrado? ¿Y eso cómo ha cambiado a la Tierra? A ver, el cielo, pues es aquel espacio infinito que siempre estaremos mirando porque nunca se podrá alcanzar. O sea, por lejos que vaya la sonda Galileo, esa sonda fotografía siempre el horizonte y nunca llegará al horizonte, porque siempre habrá un horizonte. O sea que el cielo es un espacio que, a pesar de tenerlo cerca porque lo podemos leer, siempre estará lejos porque nunca lo podremos tocar. Entonces eso parece pues una paradoja, pero nos está diciendo la importancia que ha tenido el cielo. Ahora, para el hombre, el cielo simplemente es aquel espacio donde aparecieron las matemáticas, lo que se llama la música de las esferas, donde apareció la geometría, porque ahí se trazaron líneas perfectas, se hicieron rectas perfectas, se hicieron triangulaciones perfectas, se hicieron circulaciones perfectas, y donde el hombre encontró la poesía. O sea, poderle cantar a lo que no puede palpar. Y con base en el cielo, pues se va a dar un juego filosófico que es la metafísica, estar más allá de la física. Para entender el cielo, el hombre establece una relación tierra-luna. Y va a establecer lo sublunar, lo que está por debajo de la luna, como aquello que toca con la tierra y con el hombre en la tierra. Va a colocar por encima de la luna lo supralunar, o sea, donde están las estrellas fijas y donde están las luminarias, las grandes luminarias, que para el hombre primitivo van a ser Marte, Venus, Mercurio, Júpiter y Saturno. Y por encima de estos planetas y las estrellas fijas, los planetas se mueven, las estrellas no se mueven, va a colocar el Empíreo, que es el lugar que habita Dios. Entonces hay una cosa pues muy interesante. Cuando la Tierra era plana, pues la gente simplemente subía hacia arriba y el después de muerto, el alma subiría, atravesaría lo supralunar y llegaría al Empíreo, que es el espacio habitado por la divinidad. Entonces aquí viene pues un cuento muy interesante. Desde los hombres primitivos en Sumeria, donde aparece Sargón II, que es el creador del, el descubridor del tiempo en Sumeria, ellos se subían a un edificio de 7 pisos que se llamaba el Zigurat. Ese Zigurat va a tener una referencia en la Biblia como la Torre de Babel, y desde ahí miraban el cielo, y en ese cielo se encontraron con el tiempo, con el uso del tiempo, estableciendo que se daban estaciones, de alguna forma podrían empezar a darse el nacimiento y la muerte de los años. Sí, es correcto decir que es el descubridor del tiempo. Sí, porque el tiempo siempre ha existido. El hecho de que no lo viéramos implicaba decir que no lo habíamos descubierto, porque nadie hizo el tiempo. El tiempo está presente con algo pues que es muy interesante, porque el tiempo no tiene ni principio ni tiene fin. O sea, muchos llegan a decir que Dios está en el tiempo, y en el tiempo todo se crea y todo se destruye, pero el tiempo continúa, se mantiene. A Borges lo obsesionaba el tiempo, porque el tiempo siempre existirá. En el tiempo se da cualquier tipo de creación, y en el tiempo se da el final de cualquier tipo de cosa creada. Y el tiempo seguirá. Uh-huh. Así el mundo desaparezca, hay dos elementos que se mantienen siempre eternos, que son Dios y el tiempo. No es de extrañar de que ese tiempo los griegos lo llamaran cronos, de ahí viene la palabra cronómetro, tiempo. Cronología, crónica, lo que se cuenta en un tiempo, y que Cronos devorara a sus propios hijos, los crea y se los come, lo que hará el tiempo con nosotros, ¿cierto? Nos hizo posibles y nos destruirá. Que es una cosa pues muy linda frente a eso. Entonces el cielo lo han mirado los sumerios, la gente, los de la India, los árabes, los aztecas, los mayas, los incas, dándole un valor al cielo muy interesante. Por ejemplo, los aztecas, mirando el cielo, hacen un gran calendario y determinan que los mundos se crean y se destruyen, y todo eso sucede dentro de los calendarios, ¿cierto? Aparece un mundo, se destruye, aparece un mundo, se destruye. Los de la India dicen, Brahma hace el mundo, Vishnu lo sostiene, Shiva lo destruye. Y después vuelve a Brahma y hace otro mundo, y está en el tiempo. ¿Qué pensaban los mayas? No sabemos. Lo que sí sabemos era que tenían un calendario muy poderoso. Los incas todo lo crean en relación al cielo y a la tierra. El sol se llama el Inti, por eso durante un tiempo la moneda del Perú fue el Inti, y después es el sol. No han hecho sino traducir la palabra Inti, que es quichua, llevarla al español, que es sol. Y la tierra es la Pachamama, la que es fecundada por el sol. Entonces todas las culturas, los egipcios la tenían muy clara. El cielo era un dador de lluvia, y al ser un dador de lluvia era un dador de vida. Entonces uno encuentra en los dibujos de los egipcios, en los jeroglíficos, una figura femenina de la que llueve para que el río Nilo se crezca, inunde la vega y le permita vivir a los egipcios. Entonces, todo esto pues ha venido desde siempre. Ahora, ¿para qué se ha usado el cielo? Para los navegantes, que no tenían brújula, entonces navegaban con base en estrellas fijas, mirando el cielo. Y para las caravanas que se movían por el desierto, donde el viento borra los caminos, entonces miraban el cielo y de esa manera no se perdían. Después va a haber algo muy interesante en las religiones. En la religión judía, Dios le dice a Abraham que sus generaciones serán tan grandes como estrellas hay en el cielo. Y cuando nace Jesús aparece una estrella en el cielo dando la señal. O sea que el cielo ha sido un referente para muchas cosas. Ahora, el cielo empieza a ser estudiado ya en serio. El primero que lo estudia en serio es Aristóteles. Y en la física de Aristóteles se va a decir de que la Tierra es el centro del universo. Está el sol, y están las esferas o los movimientos circulares, las esferas cristalinas, y en esas cristalinas los planetas giran alrededor de la Tierra. Esto lo va a tomar un hombre en el siglo VIII que se llama Ptolomeo, y Ptolomeo, con base en los principios de Aristóteles, va a crear un mundo que gira alrededor de la Tierra. Algunos dicen que Ptolomeo se había dado cuenta de que la Tierra era la que giraba, pero que por no desacreditar a Aristóteles, dijo lo contrario. Eso pues está dentro de lo posible, o no Ptolomeo, sino los alumnos de Ptolomeo que arreglaron a Ptolomeo. El hecho es que Ptolomeo va a ser la autoridad hasta el siglo XVI, donde ya hay otras miradas del cielo, y otras de esas miradas del cielo la va a ser un hombre que se llama Copérnico. Copérnico, que es un polaco, va a decir: mire, no, la Tierra no se mueve, la Tierra se mueve, el que no se mueve es el Sol. Pero Copérnico, que descubre que hay un movimiento uniforme, circular, pero que se da alrededor del Sol, no alrededor de la Tierra. Copérnico se cura en salud y escribe eso en un libro, y cuando ya se está muriendo lo manda a editar y se lo llevan el día en que se muere Copérnico. Eso lo sabe todo el mundo, los que estudian el cielo leen a Copérnico, pero en esa época, muerto el autor, muerto el debate. Entonces se deja eso en veremos. Hay un papa, pues, que parece a mí muy inteligente, que se llama Urbano VIII, que dice: lo peligroso es que se demuestre, mientras no se demuestre es hipótesis, y la hipótesis puede decir lo que quiera. Me parece muy inteligente desde ese punto de vista, porque él va a ser uno de los grandes apoyos a un hombre que se llama Galileo y que después lo condenarán, pero en muy buenas condiciones. Y yo creo que esto nos da pie, pues, para hablar de Galileo. Pero antes de Galileo está Copérnico, aparece un hombre que se llama Tycho Brahe, un checo, que va a descubrir algo más arriba de lo supralunar, y es Andrómeda. A enterarse de Andrómeda, pero él simplemente deja unos cuadernos con notas, y aparece otro que se llama Kepler. Y Kepler va a descubrir una cosa mucho más importante. Kepler es protestante, es luterano, y va a decir: mire, los planetas no giran de manera circular, giran creando una elipse. O sea, en un tiempo están más cerca del Sol y en otro tiempo están más lejanos del Sol. Por eso se da el verano y por eso se da el invierno. Kepler se vuelve místico, y como vive en territorio protestante, nadie le puede decir nada, y como se ha vuelto místico, tampoco se vuelve a interesar en las elipses. Entonces viene un hombre que se llama Galileo Galilei, del que estamos celebrando 450 años de su nacimiento. Galileo Galilei, que ha leído a Copérnico, además que es un enamorado de Copérnico, está convencido de lo que dice Copérnico, y está en contra de Kepler. O sea, Galileo descubre muchas cosas, pero al estar en contra de Kepler, comete un error, porque los planetas sí giran alrededor del Sol haciendo una elipse. El movimiento es elíptico, no es circular. Pero entonces viene Galileo Galilei. Galileo Galilei, que nace en 1564, por eso los 450 años del nacimiento, y muere en 1642. Morir en el siglo XVII va a ser muy interesante, porque es el siglo de la razón. Y ahí se cuecen un montón de cosas en ese siglo. A ver, ¿qué es lo que marca el siglo de la razón? La geometría cartesiana de Descartes, René Descartes, empieza a plantear el mundo de la razón, que va a estar encerrado en esa geometría cartesiana, donde el eje de la Y es lo que logra el hombre y el eje de la X es lo que hay en el mundo. De ahí pues ese famoso operación de cálculo simple, la función de X es igual a Y. O sea, lo que usted haga con el mundo es lo que entiende del mundo, que es la Y. Y la X es lo que hay en el mundo, es lo que llaman el dominio, y la X es lo que llaman el rango. O sea, hasta qué punto nosotros entendemos el mundo, me lo dice el rango, y el mundo es el dominio, la X me marca los números reales, lo que hay en el mundo, mientras que la Y me marca los números que me dicen cuánto he entendido del mundo. Eso pues es todo, eso es geometría cartesiana, es cálculo, función, dominio, rango, son todas esas cosas que le enseñan a uno en bachillerato. Y después los que estudian ingeniería pues lo deben tener mucho más claro. Entonces aparece, por esa época aparece Giordano Bruno, el gran hereje, que concebía el mundo como una cadena de mundos. O sea, el mundo no es otra cosa que una repetición infinita de esos mismos mundos, donde lo micro se iguala con lo macro. O sea, donde lo que pasa en el hombre pasa también en el cielo. Así como el hombre tiene corazón, el cielo tiene corazón, tiene hígado, tiene ojos, y vuelve y se repite, y vuelve y se repite. Y decía Giordano Bruno, mirando un jardín, estoy mirando las galaxias, estoy mirando otra cosa, planteando que lo micro era lo macro. Obviamente a Giordano Bruno lo quemaron por otros conceptos y no por este, que de alguna forma lo tenían también muy claro. Por eso que es que el paraíso se concibe con conceptos terrenales. Aparte de que el paraíso quedaría en el empíreo, esos conceptos terrenales me dirían, tiene agua, tiene árboles, tiene de todo, porque lo que hay abajo es lo mismo que lo que hay arriba, y etcétera, etcétera, que es una cosa pues tremenda. Va a aparecer por esa misma época del siglo XVII Spinoza con la ética de acuerdo con los geómetras. Va a aparecer Leibniz, Wilhelm Leibniz, con el cálculo diferencial. Va a aparecer Cervantes con Don Quijote de la Mancha, la pelea entre la razón y la sin razón. Va a aparecer Shakespeare con el teatro El Globo y todos los conflictos que se dan en el mundo, etcétera, etcétera. O sea, ahí es donde aparece la razón, y en esa razón va a estar metido Galileo, ¿cierto? Y va a estar metido una persona, un hombre maravilloso que se llama Newton, Isaac Newton, que es el que termina de configurar el cielo. Hay una de las cosas que más me llaman a mí la atención son los relojes de cuerda, porque el reloj de cuerda es una representación del cielo a escala. Ahí todo se mueve tan correctamente que producen el tiempo. Es un cuento pues tremendo, ¿cierto? Que a veces dejamos de mirar a los relojes son pues espectaculares. Entonces va a aparecer Galileo Galilei, que además pues tiene una particularidad tremenda. Y Gal, en hebreo, eso es rueda, Galgal, uh-huh. Es rueda, o sea que es movimiento, que va a ser uno de los de las grandes preguntas de Galileo, que es el movimiento. Entonces Galileo nace en, como decimos, en 1564, nace con unas condiciones muy interesantes. La mamá tiene plata y el papá es un músico al que le gustan las matemáticas, que convierte las notas musicales en números y de esa manera aprende a tocar. Después habrá un gran libro que dirá, que se llama Escher Gedelibach, donde los dibujos de Escher, la música de Bach y las matemáticas de Gedel son lo mismo. O sea, las matemáticas están en la música, están en el diseño y están en las matemáticas. Lo uno se lleva a lo otro, que es algo que es muy interesante, porque nosotros nos han dicho el mundo es un compuesto del lenguaje, pero no nos han dicho que el lenguaje es lo que son las palabras y lo que son los números. Esos dos conforman el lenguaje, una sola parte, no es la totalidad del lenguaje. Memo, ahí es donde aparece lo que mencionó al principio del programa de la música de las esferas. Sí, claro. Claro, se va a llamar la música de las esferas, porque las esferas son las que llevan a concebir las matemáticas, los números. Llevan a concebir las medidas. De hecho, Galileo va a descubrir algo que es el péndulo. Y ese péndulo que comienza en A y se desplaza hasta B y se devuelve, va creando unas medidas temporales. Son los primeros relojes que va a usar Galileo. Galileo usa tres tipos de relojes. Las notas musicales. ¿Cuánto se demora algo para hacer un recorrido mientras él toca notas? ¿Cuántas vibraciones de cuerda, por ejemplo? O va a utilizar el agua. ¿Cuánta agua cae y llena un recipiente mientras el otro se mueve? Te van a poner los relojes de agua y los relojes de péndulo, ¿cierto? Marcando, que es muy lindo cuando se le da cuerda a un reloj de péndulo, el péndulo siempre hace el mismo recorrido hasta que se le acaba la cuerda y eso marca el tiempo. Entonces, estableciendo esto de las esferas y de la música, pues se van a obtener simplemente lapsos de tiempo, medidas de tiempo que me llevan a que algo que se mueve de A a B tenga tanto de música o tanto de agua. Entonces, hablando de Galileo, Galileo nace en un hogar, la mamá tiene plata, es hija de unos comerciantes poderosos y el papá se mueve haciendo esas demostraciones de música y matemáticas, que va a ser pues muy interesante. O sea, aquí se cumple algo que es muy claro, los hijos son fruto de alguna manera de lo que hacen los padres. Si uno no sé, si Galileo no se hubiera movido entre negociantes y el papá haciendo demostraciones, quién sabe qué le hubiera pasado. ¿Y por qué digo yo que Galileo se mueve entre negociantes? Porque Galileo, que estudia un año en medicina y que descubre el tiempo a través del pulso. O sea, los médicos ya le habían dicho, el pulso también es una medida de tiempo. Galileo se estudia matemáticas y hace cosas, hace inventos para vender. Él hace un montón de cosas, hace una pesa de agua y la vende. Eso vale tanto. Y se va donde los comerciantes, esta pesa es mucho más exacta y se las vendo. Hace una regla que permite hacer varias operaciones al mismo tiempo, de lo que después van a ser las reglas de cálculo, y las vende, y le va tan bien vendiendo la regla que se une a un artesano y le dice: hagamos esta regla entre los dos, usted me las hace y yo las vendo. Ahí es donde la ciencia se une a la empresa y empiezan las empresas de elementos técnicos. Uh-huh. Ahí hay una cosa muy interesante. Por ejemplo, a Galileo le llegan dos cosas desde Holanda. Le llega el telescopio, que lo inventaron los holandeses, y le llega el microscopio, que lo inventaron los holandeses. Ahí Galileo es un gran innovador. Es un gran innovador, porque él coge el telescopio de los holandeses que servía para mirar ejércitos y lo mejora. le multiplica por 8 el alcance. Entonces se va para Venecia y le dice a los comerciantes venecianos: les vendo este telescopio. Y los comerciantes venecianos no le van a parar muchas bolas. Y no, pues sí, es muy interesante, pero no, esto no es para ponerlo en el mercado, porque terminaría simplemente para que lo usaran los muchachos para ver las muchachas bañándose, o sea que no es un gran invento. Entonces Galileo, que ha creado un super telescopio, dice: ¿y ahora qué hago yo con esto? Va a ser muchas cosas, porque cuando uno no logra vender algo, pues uno mismo lo usa para otras cosas, para su interés. Galileo había hecho un telescopio muy lindo, le había valido tanto hacerlo, por lo tanto no era que fuera barato, y era bello porque le había puesto cosas muy bonitas para que se viera muy bonito. A ver, esto tiene, son tres principios que va a usar con base en los principios de Vitruvio. Vitruvio establecía tres palabras firmitas, que era la estructura, las firmitas, utilitas, presupuesto, y venustas, que era la belleza. O sea, hacemos una estructura que para hacerla bien cumple con el presupuesto, o sea, ahí no nos vamos a volar nada. De alguna forma, eso va a ser la calidad en el mundo de ahora. ¿Cuál es el orden establecido para construir algo? Y dentro de ese orden establecido hay un presupuesto. Y si nos volamos alguna cosa del presupuesto, se pierde la calidad, se pierde el orden. Pero ese presupuesto va a tener también, o va a contemplar también, la belleza, porque eso que vamos a hacer tiene que ser bello, tiene que ser atractivo. Ese era un principio de Vitruvio en su libro de las 10 lecciones de arquitectura, donde Vitruvio decía cosas también muy interesantes. O sea, hay que saber de óptica para conocer las luces, hay que saber de matemáticas para hacer los presupuestos, hay que saber de literatura para saber escribir el presupuesto y argumentar cómo es debido, hay que saber de música, hay que saber de astronomía, o sea, para saber en qué lugar construimos, por qué construimos, etcétera. Y todo eso que explicaba Vitruvio lo va a aplicar muy bien Galileo. Entonces Galileo, que hace un excelente telescopio, también hace un excelente microscopio, porque le amplía la capacidad, y de esa manera el Papa Urbano VIII ve lo que contiene la pata de una mosca. Uh-huh. Y emocionado, mira cómo es la pata de una mosca, mire esos garfios, mire la uña, mire, pues un montón, pero se vuelven juegos. Entonces, ¿qué va a hacer Galileo con el telescopio? Galileo se va a casar con, o va a estar casado con, una mujer muy brava, tremendamente brava, que se llama Marina Gamba. Además, es muy lindo, el mar produce gambas. Las gambas son una forma de marisco muy apetecida. Es una mujer grande, gorda, los amigos se van a decirle a Galileo: usted se interesa por las esferas, es porque las tiene en la casa. Marina Gamba es una mujer llena de esferas, ¿cierto? Y además, pues tremenda, aunque claro, esas mujeres bravas son las que le cuidan el capital a Galileo, no era para gastar en un montón de bobadas. Usted tiene que hacer presupuestos para la casa, para que el hogar se mantenga, etcétera. El hecho es que, cuidado por Marina Gamba, dice: bueno, ya que le metió tanta plata a ese telescopio y no la pudo vender, sáquele otro uso. Y Galileo se pone a mirar por el telescopio. Mirando por ese telescopio, descubre que Júpiter tiene cuatro lunas. De hecho, una de las cuatro lunas se va a llamar Galileo, el nombre de eso. Y ahí es donde él comete el error, porque se da cuenta de que alrededor de Júpiter giran de manera circular las cuatro lunas, y por eso él dice, no, el mundo tiene que girar de manera circular. Ahí es donde Kepler está equivocado. Pero Kepler había hecho otras medidas, porque de todas maneras la luna gira o aparece frente a la Tierra casi que de manera circular a la Tierra, pero los planetas no hacen eso alrededor del Sol, crean elipses, focos de elipses. Hay momentos en que están más cerca del Sol, hay momentos en que están más lejos del Sol, pero como Galileo había certificado que las lunas de Júpiter giraban de manera circular y que la Tierra, siguiendo a Giordano Bruno, todo se repetía con relación a lo que pasaba en la Tierra, todo se repetía en el cielo, o sea que si eso se daba con relación a Júpiter, también se daba con relación al Sol. Pero va a descubrir las lunas de Júpiter. Va a descubrir por ese telescopio, y eso lo va a dejar ciego en sus últimos días, las manchas del Sol. El Sol tiene manchas. Y va a descubrir una cosa muy interesante. El Sol gira sobre su propio eje. Porque él ve que las manchas cambian. Pero después son las mismas manchas. Entonces dice, eso está dando la vuelta, está dando la vuelta. Aquí pues va a haber una discusión muy grande en términos de debate. O sea, el Sol está quieto. La que se mueve es la Tierra. Pero ¿cómo probar eso? Si hay un libro en la Biblia, que es el libro de Josué, donde Josué paró el sol. La Biblia no equivoca porque es la palabra de Dios. O sea, hay que resolver un problema teológico tremendo. Hoy en día sabemos que si Josué paró el sol, lo que paró fue la tierra. Y el milagro de la Tierra es que los hombres no hubieran salido todos disparados para el espacio. Es mucho más milagro que haber parado el Sol, haber parado la Tierra, y que los que estamos pegados a la Tierra no hubieran salido disparados con edificios, claro, y vacas y animales al espacio, ¿cierto? Hubiera sido más milagro, pero eso no se discutió en la época de Galileo, donde estaba pues presente eso. Entonces Galileo va a descubrir las lunas de Júpiter y las manchas del Sol, y va a saber que realmente la Tierra es la que se mueve, y algo más importante, que la Tierra se mueve sobre su propio eje. Eso después lo van a reconocer, si Galileo no estaba equivocado. ¿Y qué pasa cuando gira alrededor del Sol y cuando gira sobre sí misma? Que ahora sí las estaciones son correctas, que hay otoño, que hay primavera, que hay invierno, y que los días cambian. La Tierra gira sobre su propio eje durante un día. Por eso aparecen los días y las noches. Y gira alrededor del Sol durante un año. Que es una cosa maravillosa, porque desde ahí es cuando uno mira el paso del Sol. El paso no es que el Sol se esté moviendo, es la Tierra la que se está moviendo. Y si uno racionaliza eso, se maravilla, porque estar mirando el paso del Sol es saber que la Tierra está girando. Sin embargo, entonces, todavía decimos que el Sol se mueve. Todavía sí, claro, lo decimos. Todavía lo decimos siguiendo las tesis viejas de que el que se movía era el Sol, lo que los griegos llamaban faetón. ¿Cierto? Era el carruaje del Sol que aparecía por el oriente y se escondía por el occidente. Y esa era la tarea de Faetón, que además creó la ley de probabilidades, que es muy interesante. Todo lo que es probable sucederá mañana. Si el Sol ha salido ayer, antier, tras antier, hace un año, hace dos años, hace mil años, por el mismo lugar, lo más probable es que mañana salga por el mismo lugar. A ver, esto es un asunto tremendo, esto que acabamos de decir, porque la tarea de Galileo es desmontar un paradigma de 2000 años. Si lo que había dicho Aristóteles se cumplía y el mundo funcionaba así, ¿por qué le vamos a creer a usted, señor Galileo, de que Aristóteles estaba equivocado? Eso es lo que se llama un paradigma. Y lo que hace Galileo es lo que se llama una revolución. Una revolución es cambiar de paradigma. Pero ¿cuánto tiempo nos vamos a dar para cambiar de paradigma si el mundo funcionaba correctamente dentro del paradigma? Es como yo llegar ahora y decir, mire, Newton está equivocado. Me mandan a un manicomio, Memo, como que Newton está equivocado. Por eso de pronto Einstein se movió con mucho cuidado al decir, mire, de pronto lo de Newton no es tan seguro, pero él se movió tranquilo. Dijo, no, yo estoy tocando violín, no me preocupen, estoy hablando de masa, de energía, de espacio, porque si quebramos ese paradigma que nos ha permitido funcionar y obtener resultados, porque le vamos a creer a usted que el señor está equivocado. Ese es un problema de aquí para allá, ¿cierto? Porque alguien dice, no, era que no le hacían caso a Galileo. Sí, Galileo está diciendo lo de los últimos 2000 años, no es cierto. Ahora voy a negar a Galileo. Ah, me meten a mí al manicomio inmediatamente. Dice, ¿cómo así? Porque el paradigma de Galileo sigue funcionando. Aquí hay un cuento muy hermoso, y es que sucede cuando quebramos una idea que ha funcionado sin problemas. Claro. Porque entonces le a Galileo, bueno, no es que usted se oponga a lo que dice la Biblia, es que los barcos han funcionado mirando el cielo de esa manera, las caravanas han funcionado mirando el cielo de esa manera, las matemáticas que sabemos han funcionado de esa manera. Y ahora nos va a decir usted que estamos tirados en el universo, que las cosas no giran alrededor de la Tierra, sino que la Tierra está botada en algún lugar del espacio. Girando como loca alrededor de... Claro, y botada. No es el centro de la Tierra. Ahora, hay una cosa que se le diría a cualquier físico, listo, la Tierra está botada en el universo, pero sigue siendo el centro, porque todo lo que entendemos, lo entendemos con relación a la Tierra. O sea, querido, ¿qué seguimos? Siendo todo sigue girando. Geocentristas. Alrededor de la Tierra somos geocentristas en la forma de entender el mundo. Así la Tierra esté botada en una galaxia que no sabemos ni siquiera dónde está situada, entre todas las galaxias, en Alfa Centauro, perdidos en la Vía Láctea, lo que usted quiera, señor. Pero seguimos viendo el universo desde lo que entendemos de la Tierra. Y a partir de ahí, el mundo sigue siendo geocéntrico. Y si no es el mundo, es el entendimiento. Y como las cosas las logramos es por el entendimiento, Aristóteles, entonces, señor, tenía razón. Es un cuento que es bellísimo, es tremendamente bello, porque sabemos que la Tierra está botada en algún punto X, Y del universo, en una parábola rarísima, pero los que estamos adentro seguimos entendiendo todo con relación a la Tierra. Marte será descubierto cuando se parezca a la Tierra. Claro. Antes no. Antes no. Por eso es que es maravilloso, por ejemplo, un hombre como Arthur C. Clarke cuando trae a los venusinos a la Tierra. ¿Cómo son los venusinos? Son lagartos. ¿Y por qué son lagartos? Porque en Venus hace tanto calor que solamente puede vivir gente de sangre fría. No puede que tenga sangre caliente. Entonces, por eso esos personajes de Arthur C. Clarke tienen cara, los ojos oblicuos, escamas, etcétera, etcétera. Y en la Tierra se mueren de frío, ¿cierto? Se mueren de frío. Entonces, contra ese paradigma es que se va a ir Galileo. Y yo creo pues que esto nos va a obligar a un segundo programa sobre Galileo. Va a crear el método científico, que esa parte si se, no se le puede negar a Galileo. Eso después lo va a tomar Newton, lo va a mejorar y lo van a mejorar todos los científicos a partir de ahí. Uno, el método es: pasamos por la experiencia y la matematizamos para que esa experiencia se repita, y si se repite igual la experiencia dentro de la matematización que hicimos, aparecen los principios y aparecen los valores. En el principio, ahí hay un problema, y el principio es de fe. La ciencia tiene ese problema, que la ciencia es como la religión, es parte de elementos en los que cree, no en los que ha demostrado. Entonces son las famosas constantes universales, o sea, son principios en los que hay que creer. La gravedad funciona de esta manera, está matematizada de esta manera, 9.8 de caída, todos los cuerpos tienden al centro. Hasta ahí todo va bien, hasta que llega la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué? Con eso mató todo. Usted dice: ah, querido, ¿por qué? Crea, simplemente crea. ¿Por qué se mueven, giran los cuerpos? Hombre, por la ley de la gravedad, pero ¿por qué la ley de la gravedad? Ya, querido, ya. Siéntese a descansar, mire una buena película, cómase un buen sánduche, pero eso no se discute. Giren. Que es una cosa preciosa, es una cosa completamente preciosa, porque muchas veces los ateos llegan a uno y le plantean: no, mira, la ciencia en sí, pero lo mismo de la ciencia, estás creyendo, querido. O sea, no te puedes salir de que al final hay que creer. Simple y llanamente, los cuerpos se mueven por una fuerza que se les imprime. Y Galileo demostraba, ¿cierto? Es algo muy interesante. Lo que mejor se mueve son las esferas. Las esferas se les pone por un canal y cobran velocidad. Hay un movimiento acelerado. Ahora, ¿por qué el movimiento? Descanse, tranquilo, no sé. ¿Cierto? No se ofusque mucho porque le puede dar alguna cosa. Entonces, ahí es donde está el problema. Ese es el problema. Pero Galileo dijo: bueno, admitamos eso. Ahora, pasemos por una experiencia: los cuerpos se caen. Los cuerpos son atraídos. Midamos la velocidad de sus cuerpos. Van a aparecer un montón de mitos. Uno, que él tiraba unas bolas, era lo mismo una bola grande que una bola chiquita, y caían más o menos al mismo tiempo. O sea, el tamaño no influye. siempre y cuando los cuerpos sean iguales, porque él va a establecer, no, hay cosas que van a caer de otras maneras. Una cosa es la figura, otra cosa es el material y otra cosa es el peso. Cuando dos cuerpos de igual figura y del mismo material caen, no importa el peso, son atraídos por a la misma velocidad. Ahora, si no hay aire, porque la figura implica unos roces con el aire, la figura de una pluma no es la misma figura que de una bolita de hierro, entonces a partir de ahí la pluma caerá más lento que la bolita, excepción hecha si se ponen en un tubo de vacío donde ya no hay aire, donde bolita y pluma caen al mismo tiempo. Esto lo teorizó Galileo en un libro que se llama El Ensayador, porque para Galileo es muy importante el ensayo, o sea, la experiencia. Si no hay una experiencia previa, eso no se puede convertir en matemáticas, eso no tiene una velocidad, eso no tiene un peso. Y fuera de eso, como vamos a ver pues ya en el segundo capítulo de esto, porque en el segundo programa, porque ya hay muchas cosas que ampliar, aparece la figura y los materiales. Galileo va a escribir un libro sobre resistencia de materiales, que va a ser una nueva ciencia, ¿cierto? Cuando un cuerpo se desplaza sobre determinado material, pues eso, el material de por donde se desplaza y el material del cuerpo sufren cambios. Eso es lo que, por ejemplo, vemos en este momento con los carros. ¿Cuál es la mayor contaminación? Tanto la del carro que va botando humo, CO2, pero a nosotros no nos están hablando de la contaminación de los pedazos de llanta que se van quedando en el camino. Uh-huh. ¿Cierto? Es que las llantas no se desgastan y ya. Claro. No, todo eso se volvieron pedacitos de caucho minúsculos, nanopedacitos, pues para utilizar las palabras modernas, que se quedaron en el aire y eso se va quedando en los pulmones de la gente. Y la señora dice, mira este polvo tan negro que hay, claro, llanta querida. Pegada del balcón. Ahí, sí, el balcón, de las matas, de todo eso. Entonces de Galileo se va a decir, es que Galileo tiraba las piedras, las tiraba de la piedra de la Torre de Pisa, caían al mismo tiempo. Hoy en día se prueba que sí, pero hacía ensayos previos a lo que se iba a convertir en matemática. Incluso muchos autores dicen, desgraciadamente Galileo no sabía muchas matemáticas, entonces en lugar de hacer las pruebas con números, las hacía con frases. Y eso se vuelve pues denso de leer, pero se deja leer, porque de todas maneras él cumplía con lo de Vitruvio, sabía de literatura, o sea, sabía escribir correctamente para que el argumento fuera entendido. Entonces a Galileo también se le inventó una frase muy particular, que es que cuando le dijeron la Tierra no se mueve, y él dijo, pero sin embargo se mueve. No, eso se lo inventaron un siglo después, para darle más interés a Galileo, pero Galileo, él nunca se puso a alegar eso, porque él sabía también mucho de teología. De hecho, él tenía las hijas en el convento. No, y una de las correspondencias más lindas está entre la hija menor y Galileo, una de las correspondencias filiales del amor de padre más bonitas que se han escrito en todos los tiempos. Cierto, creo que paremos aquí para poder después hablar de los dos libros de Galileo fundamentales, que van los famosos diálogos, o realmente, sí, diálogos entre tres muy importantes, donde él va a plantear muchas cosas del cielo, de lo que ha descubierto y de las formas de presentar un debate de manera civilizada. Entonces dejemos esto mejor para un segundo programa,